España va bien. España va. España va bien. No pica ninguno, está bien. España va bien. 9. Y entonces este es el de público. 7. Este es el de la Virgen, colega. Maricón. El de público, bájalo. El de público, ¿por cuál qué era? Eres era, maricón. Era, vale, baja, maricón. El, baja el de público. Baja, vale. Diana, eres un tuitero. ¿Vale? ¿Doy un aviso de que ya empezamos? Sí. Por favor. Por favor. Se sienten, coño. Hola, maricones. Muy bien. Buah, qué guay. ¡Ole! Se sienten, coño. ¡Ole, gente! ¡Se sienten, coño! Diana, las bromas fascistas son mías. ¡Calla! ¡Tuitero! ¡Déjame! ¡Tuitero! ¡Calla, puto! Bueno. No es misgender, ¿vale? ¿Eh? Que no es misgender, es cita literal. No, no es misgender, es Lidia Falco. Lidia Falco. Falconing. Lidia Falconing. Lidia Falconing. Ya, bueno, ahora porque estoy hablando con el público. Ahora, pues no. Mentira, mentira. Da igual, luego quien pero lo edite, que será Piro, se joderá y punto. Ya está. ¡Hola! ¡Hola, patrón! No estoy trabajando, pero le juro. Pero. No, pero eso, espérate a que esté el problema. ¡Hola! ¡Mira! ¡Momento, ETA! Bueno, ¡hola! ¡Operación Ogro! ¡Ay, madre! Cogudaria, Piro. Cogudaria. ¿Con el micro? Adiós, caché eco. Oh, oh, oh, gora eta, gora beti, Doraemon. Bueno, Lore, para quien no lo sepa, escúchense la intro de Doraemon en euskera. Porque dice gora eta, vivar beti. Pero vivar beti dice gora beti. Pero... ¿Verdad? Dice viva Arbeti. ¿Qué significa viva y viva por siempre, Doraemon? Vaya, dice Gora Eta viva Arbeti. En otra cuando descubrimos eso, lo pusimos en tu Diana, familia. Déjame hablar. Déjame hablar, déjame hablar al mío. Vamos a empezar. La intro, bueno, la intro la pondremos a... Bueno, ha venido Marieta ya. Así pero pon la intro como... Ya, bueno, como es que la intro no la tengo, así, no la tengo en el archivo. Así que... ¡Estás en Tofuria! Un programa de liberación, sobre liberación animal, transfeminino y otros menesteres. Nos puedes escuchar en Radio Malva, en archive.org, en la 104.9 de la FM, pf, no lo sé, reposición, no me acuerdo. Mamarrachea con nosotros. Y sobre todo, ¡escúchanos, maricona! I don't wanna get married, I don't wanna get married. Vale, ya está. Ya está. Madre mía. ¡Yeah! Sale humo del escenario de la Dalia, ha vuelto ETA. ¡Etan Jarray! Españoles, Franco ha muerto. Franco, Franco, que tiene el culo blanco porque su mujer lo lava con Ariel. No me acuerdo del resto de la letra. La reina Sofía lo lava con lejía y el coronel lo lava con Bernel. ¡A todas! ¡Franco, Franco! Que tiene el culo blanco porque su mujer lo lava con Ariel. Reina Sofía lo lava con lejía y el coronel lo lava con Bernel. Bueno, pues comienza Autofuria. Bueno, hablando de la reina Sofía, ¿no querías contarnos algo, Carmen? ¿De qué de todo? Se me ha olvidado. Reina Sofía. No tenemos guión. Esto es un programa en directo, sin edición. ¿Se ha hecho vegana o algo así? Ah, bueno, no, que va a salir un libro del emérito que promete y del que se va a hablar en Tofuria porque habla de los cuernos que le puso a la reina Sofía, que se los puso poco. Ahí lo dejo. Claro. Pero bueno, estáis en Tofuria, programa especial. ¿Dónde estamos, Piro? En la iniciativa Galia, en Casi Mislata. Y una cosa que no hemos dicho es que... Pero si no me has dejado empezar. ¡Cállate la boca! Déjame. Es que si no se me olvidan las cosas. Todo esto es lo que luego corto. Que lo... Exacto. Esto en directo es mucho más denso. Luego lo que lo escucháis en internet y decís, uy, qué fluido que va. Eso es porque Piro se tira un día entero cortando. Es cierto. Eso que tenéis ahí no son percheros, es la tienda gratis. Si queréis llevaros cositas, podéis llevaros cositas. Si dejáis cositas, no podéis dejar, solo podéis llevaros. La gente se va a llevar las cositas. Vamos a empezar. Estamos en la Dalia y tenemos programa de radio en vivo porque ahora somos carne cruda. Vale, gracias, sí. Ahora somos hombres heterosexuales. La mitad de nuestro plantel tienen comunicados por ahí, por internet, y hacen como si no existieran. Bueno, entonces, ¿quién estamos hoy? Furruti. Saluda. Aquí estoy. Up the bra. Diana. Cardo. Un gallo invitado. Un gremlin. Por el culo te la hinco. Y obviamente vuestra perrita de confianza, o sea, yo. Que antes de empezar el programa os tengo que decir una cosa muy importante, que es... ¿Es sobre el viscoso templo? No es sobre el viscoso templo de lo humano, que está en pausa porque no me da la vida, porque trabajo 40 horas a la semana. Pero que eso sepáis... Te pasa por jesuita. Me parece. Eso te pasa por jesuita. A ver, no yo me rayéis. Yo trabajo menos porque me duermo. Hola, hola. Hostia. Y ahora Diana está mirando fijamente a su jefe. Diana. No, mi jefe no, mi patrón. Diana, se van a pelear, ¿eh? Se van a pelear. Mi pollo y tu paladar. Exactamente. Vale, una cosa muy importante. Espero que hayáis visto el supercartel, ¿vale? Que hemos hecho. Que sepáis que se me ha censurado haciendo ese cartel porque yo quería poner la foto de Franco entubado y me dijeron que eso era un trigger para la peña. Estoy hasta el coño de vuestras movidas de izquierdosos. A ver, somos contexto. Venimos del Gore Grind y esas cosas. Venimos del Greencore, venimos del Crust. Entonces, las imágenes más triggers que te puedas encontrar, digo, un Dimash Pelmati. Exactamente. Total. Que este es nuestro programa especial 50 años transicionando, porque el día 20 de este mes va a ser 50 años que España es el país más trans, porque hemos pasado por la transición. Hemos pasado como si eso se hubiera acabado algún día, como si la transición no fuera una otra cosa que seguir con lo mismo. Al final... Bueno, al final... pero es que la transición española es como el género, nunca deja uno de transitarla. Exacto, exacto. Igual España es de transitioner. Abascal es de transitioner, ¿vale? O sea, sentando cátedra. Que, por cierto, me han dicho que diga que hay que meter en la trasporra del año que viene a Donald Trump. Es verdad, es verdad. Es verdad. Porque dijo que estaba más bueno que la pareja del alcalde de Nueva York. Dijo, yo soy más sexy. I'm hotter. Y Donald Trump... hablar, maricones. Un inciso muy importante. Furruti. Que tengo aquí, he hecho un bingo, Tofía, para la ocasión, pero todavía no me habían dejado hablar y ya... Eso era lo primero que tenías que decir. Ya, pero es que hablabais mucho. Pero es que eran gilipollas. Bueno, he hecho un bingo para este 50 aniversario y 10 aniversario. ¿Pone no dejarle hablar a Piro? Sí, pone cosas parecidas. Pero todavía no... Bueno, pero es justo no. Bueno, tal, que he hecho un bingo de cosas que solemos decir normalmente en el programa. Ya he quitado 4 y estamos a 2 de tener una línea... Vale, pero bueno, ¿cuáles? ¿Cuáles hemos dicho? Pero tienes para repartir para el público. ¡Una línea! No, yo tengo este, que lo iba a dejar ahí en la esquina. Joder, así. Macho, es que lo hacemos todo a media, si es que es brutal. Paso de trabajar más, estoy harto. Bueno, se autoexplota. O sea, sí. Piro es entrepreneur. Un inciso. Déjame decir las que han salido. Un inciso, Piro. Estoy mirando aquello y te lo vas a pasar bomba porque está picando de la hostia todo. Ya has asumido que voy a hacer yo la momento postproducción. Momento, Diana, tengo. Bueno, las que han salido ya han sido ETA, perritas, el viscoso templo de lo humano y Donald Trump. Que para quien no lo sepa, el viscoso templo de lo humano es mi podcast que tengo yo sola, es un donde suelto la chapa. Es un podcast de auténtico hombre. Es un podcast de hombre auténtico. Exactamente. Es un podcast donde hablo de cosas de hombres como H.P. Lovecraft y literatura de terror y movidas así que son muy... Pues de lo que yo soy. Vale. Tío. Levante la mano quien ha escuchado el Viscoso Templo. Bien, gracias. ¿Has contado? Hay gente que ha levantado la mano por sentirse incluido. Os voy a pegar. También, importante, vamos a tener comidas. Bueno, o sea, vamos a tener cena. Yo comida solo si me pagáis, ¿eh? Ahora vamos con los anuncios sexuales. Espérate un momento. Va a haber cena, va a haber Arnadí de la Mandrágora, que nos han hecho un Arnadí. Ya no, o sea, gracias, fotocopias. Te amo. Gracias, fotocopias, ahí que nos ves desde el cielo. Joder. Bueno, mañana le damos un beso. Vamos a hacer una ronda de anuncios antes de hacer el programa. La peña que escucha esto, Furia de Normal, esto ya lo sabéis. Diana ya no busca Sugar Daddy porque levanta España. Ronda de anuncios. En el tenemos muebles que ocupan mucho. Por favor, venid y compradlos. Vaya un pitido aquí. Ya está. Diana ya no busca Sugar Daddy. Pero Abdebra sigue buscando sumiso y o sumisos que sepan cocinar comida vegana, limpiar areneros de los gatos y, sí, no sé, bueno, más cosas pelar, a detallar. Pelar y cortar fruta. También. Sí, por cierto, concretamente esta fruta. Exacto. Si alguien quiere pelar un melocotón para Abdebra para que no le dé un bajón de azúcar, os lo agradecemos, ¿vale? Está aquí el melocotón. Y el cuchillo. Voy a dejarlo más cerca porque esto es intimidante. Llegar hasta aquí. Pero hasta aquí no es tan intimidante. Vale. Sumisos del mundo, uníos. Y del género que sean. Exacto. No, pero espera, no he acabado con este anuncio. También iba a decir que para la gente que nos escucha desde otros territorios, que también acepto dinero para pagar a gente para hacer estas labores. Bien. Bien. Y yo ahora mismo necesito un sumiso liapitis porque me he hecho daño en la mano. Eso para la gente que está aquí de público. Exacto. Si alguien quiere liarme pitis, tengo mis pitis y todo, ¿vale? Solo tenéis que saber liarlos finitos y así de putilla. Se damos la fuerza de trabajo. Los medios de producción los tenemos nosotros. Los medios de producción los que tengo aquí colgados. Vale, entonces, ya hemos hecho presentación de todo, ya sabemos que tenemos público. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¡Bien! ¡Viva el público! ¡Me encanta! ¡La ETA otra vez! Es que siempre me sorprende. O sea, literalmente, bueno, la gente de casa no lo está escuchando, pero mi madre está ejerciendo, bueno, que sí, sorpresa, rompo la magia. La Marieta está en la sala. ¡Huyan! ¡Gora Marieta! ¡Gora Marieta! Y además, de estar en la sala, se ha fumado un porro a mis espaldas. O sea, esto, traición. Marieta, yo no di res, ¿eh? Yo no di res. Es chivatos o no. Son unas chivatas, te lo digo ya, ¿eh? No te fíes de esta gente. Ay, la Marieta consiguió esconderme que se había fumado un porro y aquí esta gente va y se chiva. Ah, ¿qué pasa? Que después el huevo a puchi te tira la bronca. ¡Ay, Marieta! una, sí. Que yo te vi, que no ha sido de una, no ves. Bueno, pues lo que... Hablar en valenciano sin daros cuenta. Otro más. Pues vale, no. ¿Cuánta peña de aquí pensáis que el Tofuria debería estar en valenciano? Vale. Pues vais y se lo explicáis a Radio Cuca de Oviedo. ¡Otra más! ¡Oviedo! Se lo explicáis a Radio Bronca, no, porque son de Barcelona. Pero bueno, yo qué sé. Creo que Radio Bronca me parece bien que acabemos el programa valenciano. Y se lo explicáis a Radio Almaida de Granada. Mareme, o así esto en directo. Con si no eres bingo tu maya tu furia, Marieta. Marieta, hay un vídeo de ti entrando a Río Malva y nosotras diciendo aquí viene el caudillo, no sé qué, y aplaudiendo, o sea. Y no se acuerda. Bueno. Vale, todo esto, ¿de qué va el programa de hoy? Pues íbamos a entrevistar a gentuza que viniera por aquí, a Icautes. A ver. Sí, vamos a hablar, o sea, según el guión, franquismo y transición también. Bueno, pero le podemos preguntar a los incautes. Vale. Vale, espérate un momento, vamos a empezar. Yo ya tengo a... No, no, pero que tenemos un incauto en la mesa ahora mismo. Es verdad. ¿Tú quién eres? Yo soy de una organización política llamada Movimiento Socialista. El MS, vaya chicas, el MS. Que se meten todos los puntos de la... ¡Movimiento Socialista! ¡El MS! Ya ha salido el MS. Pero ahí... Movimiento no, sexy. Yo no lo conozco. Yo vengo aquí a hacer entrismo. Me cuelgo un huevo y el otro lo mismo. Sí. ¿Cuál es tu grupo armado favorito? No entiendo esa pregunta. Me parece muy deshonesto esto que estáis haciendo. Cállate la boca. Déjate. Lo primero que tenemos que hacer ahora mismo. Déjate el rol. Déjate el rol de niño motillo. Eso es tu género, no tu personalidad. Dime, ¿tu grupo armado favorito? ¿Tú que has estado en el movimiento independentista? Buah. Creía que vas a decir, ¿tú que has estado ahí? Sí, claro, Terra Lliure. No, porque ¿qué es lo mejor que hizo Terra Lliure? Disparar a Federico Jiménez Los Santos. ¡Uno más! ¡Le cebamos! ¡Cora Fede! Un respeto. Le Fede. Icono no binario del programa. Claro. Yo creo que la gente que está aquí ha escuchado el Tofurio alguna vez. Y si no, lo siento. Lo siento. Habéis venido porque creíais que había un evento chulo. Hay esto. El lore de Tofuria es que Federico Jiménez Los Santos es indudablemente una persona transmascu. Lo delata su tamaño. Lo delata... Que no tiene barba. Exacto. Y que su mujer es una butch. Y que lleva igual de viejo desde hace 40 años. O sea, se ha quedado estancado en el tiempo. Es literalmente transmascu. Y entendemos que como es así muy, muy contracorriente, es no binario. Así que es Lefede. Así que me respetan a Lefede. Puede ser fascista. Pero es una de nosotros. Jódete, Lucía Echevarría. Las terfas estaban también incluidas. ¿Llevamos líneas o boingos o algo? Oye, que hay una línea ya. ¡Ole, línea! ¡Una línea! ¡Bien! Ha vuelto esta otra vez. Bueno, yo me he perdido. ¿Por dónde íbamos? ¿Quién soy? Estábamos entrevistando al MS. Ah, vale. Hola. Que le gusta Terra Lliure. Oye, ¿y qué te parece Franco? Franco guapo. A ver, la verdad es que la foto esa que tiene de los años 20 con Millán Astray, están bastante buenos los dos, la ¿Pero verdad. ¿A ti te gusta? ¿Quién te gusta más, Millán Astray o Franco? Joder, qué complicado, ¿eh? Pero ¿a ti te gusta... Es que no quiero decir Millán Astray porque igual es un poco que estoy fetichizando a la gente disca. Piro. Así. O sea, ¿te gusta más Millán Astray? ¿Quién te gusta más? Es que más? Es más facha y repugnante. ¿Millán Astray o José Antonio? Piro. José Antonio. ¿José Piro. Antonio? Presente. Las tetas de Edgar. Ausentes. Uy, José Antonio no está. No está, es verdad. Bueno, Millán Astray te gusta porque ahora eres fan de One Piece y Millán Astray es un pirata. Madre mía. Es verdad, lleva un parche. Los piratas llevan parche. Millán Astray lleva un parche, es un pirata. Y le faltan dientes, es un pirata. Tú eres un poco maricón, ¿no? Me han dicho. ¿Eh? Que eres un poco maricón, ¿no? Tú calla. Piro, no es de noche aún. Están haciendo un programa. Bueno, ¿habrá zona de cruising? ¿Dónde? Aquí. Igual es esta mesa. Bueno, no. Vale. A ver. No hemos puesto eso en el cartel. No hemos dicho que habría travestismo de doble rol. Exacto. Sí que lo hemos puesto. Sí que lo hemos puesto. Travestismo sí, pero... Travestismo pero de doble rol. Cruising no. Explícalo de doble rol. Que lo explique Diana. No jodamos, a ver. Además, ¡Diana cronista! Vale, ¡Diana cronista! A ver, ¿cuánta gente cis hay aquí? Que levanten la mano. ¡Mira, mi madre se sabe lo de cis! ¡Ole! Sí, muy bien. Que estoy orgullosa. Estoy contenta, muy bien. Vale, para la gente cis y para la gente trans que haya esquivado la sanidad pública. Que son muy jóvenes. Que haya esquivado la sanidad pública. Travestismo de doble rol es una cosa que aleatoriamente puede aparecer en tus informes médicos porque el programa que usan en los centros médicos está desfasadísimo y usa terminología de hace como 40 años y a mí no me sale travestismo de doble rol. Yo tengo trastorno sexual de la identidad o travestismo. Está guapísimo también, me encanta, yo soy fan de ese. Un compa tiene travestismo de doble rol. También puede salir transexualismo, que eso es un clásico. Y te pueden salir muchas otras más graves todavía. Y nada, y así estamos. Incongruencia de género. Incongruencia de género es la nueva. Es la flashy, la que dijeron, ah, oh, somos el DSM-5, tenemos que cambiar esto. Esto está haciendo mucho daño a la gente. Vamos a cambiar. Disforia por incongruencia, dices. Vale, por lo menos disforia era más divertido. No sé, te podría hacer un grupo de D-Beat y llamarle disforia. Con incongruencia no, porque luego empieza por dis. Dios. Estos chistes son demasiado ghetto punk, ¿eh? Hemos sido punkis en lo que vale, hay. Vale. Si estos chistes son muy meta, son muy nicho, que venga aquí a Narco Shit Post. ¡Eso! ¡Que dé la cara a Narco Shit Post! ¡Que dé la cara! ¡Da la cara! ¡Que dé la cara! Da la cara, que estamos investigándote. Ya sabemos quién eres. A Narco Shit Post te estamos haciendo transvestigation. Total. Así que esperamos que seas trans o nos vamos a enfadar. Te avisamos. Si no eres trans, no pasa nada. Transita, Diana ya. Te puede pinchar. Pinchar. Si no eres trans, no pasa nada. Ya lo serás. O sea, esto es tiempo que pases a mi lado, que sea capaz yo de ver dónde están tus puntos débiles, cómo adoctrinarte. Estos son procesos. Así empecé yo. Así empezó España también, Diana. Entré como foro cochero en Twitter y acabé así. Y te salieron tetas, siendo denunciada por Lidia Falcón. Bueno, no sé, ya que estamos hablando de todo un poco, ¿queréis que actualicemos a nuestro público sobre cómo vamos en nuestra pelea con la institución? A ver. Que también está. A ver. Pero no se ha nombrado todavía. Yo creo que o se ha muerto el juez que lleva mi caso en Madrid o se ha muerto mi abogado. Que no. Porque llevo sin noticias de lo de Madrid desde antes de verano. Así que, mejor, cuanto más se alargue, más posibilidades hay de que muera antes. Eso, que humor, se muera. Humor, humor, humor. Tofuria es un programa de humor. Igual, humor, esto lo vamos a censurar. Humor. Esto lo vamos a censurar. Joder, no, debería haber puesto. Es verdad, tenía que haber puesto humor, tenía que haber puesto deseos de muerte. Pero no. Claro. No lo he hecho. Palancazo en la nuca. Palancazo en la nuca para Pedro. Bueno, en cuanto a Gamma. Gamma. En cuanto a Gamma, esto es demasiado meta, Diana. O sea, di por favor. En cuanto a Omicron, vas a decir todo la PDF. Gamma era bueno, Gamma era bueno. En cuanto a Minixi Psi, ya no me acuerdo. Hace mucho tiempo que no hago segundo bachillerato. Lo hice 7 años, pero hace mucho tiempo que no lo hago. Vale, en cuanto a ese colectivo del que usted me habla, lo que está sucediendo es lo mismo de siempre. Que no paran de comerse L's, que esto es muy lenguaje de internet, voy a hablar como una persona de verdad, no paran de perder, no de perder, sino de que un juez lo mire y diga, uff, qué pereza, esto archivado. Y no paran de recurrir. Van a acabar recurriendo en todos lados. Así que... ¿Acabaremos en la Audiencia Nacional algún día? No sé. Yo ahora estoy jugando... Esto no es competencia. Yo ahora estoy jugando... Pero soñar es gratis. Yo ahora estoy jugando bueno, un juego... Bueno, especialmente para Gamma. Yo voy a seguir diciendo lo mismo hasta que pueda imponerme. Muy bien, me he impuesto. Porque te dejamos. Así funciona esto. Yo estoy jugando ahora un juego... Sí, he dicho juego varias veces. Sí. Ah, estoy... Pero ¿de qué juego? ¿Qué juego? ¿Cómo que juego llama... no está en el bingo? Ya, yo también. Está otra cosa, está otra cosa. Haceros vuestros bingos. Es que ni hacer que un hable bingo, la maricona. El Tofuria en directo es así. Pero ahora entendéis por qué lo editamos. Coincidir con nosotros en cualquier espacio es así también. Sí, es verdad. Sí. O sea, es que ahora hacemos Tofuria en directo para cualquier cosa. Cuando decimos que es como una comida en el salón de nuestra casa, de la de Piro y la mía, Es literal, porque esto es así, una comida en nuestra casa, solo que esto es con micros, con musiquita y con gente, que, con gente que escribe un guión y yo no me leo. O sea, bueno, estoy jugando un juego que se llama Hades 2, que es un juego roguelite que... pero Diana, ¿qué otro juego has cállate estado jugando mucho? Calla. ¿Qué otro juego has estado jugando mucho? No estoy jugando tanto al Pokémon, porque ya me he pasado... Que sepas que Perricel se ha comprado el Pokémon por tu culpa. ¡Vamos a jugar partidas! ¡Otra línea! Perricel tampoco está... ¡Buah, Perricel! Le reviento que yo me veo vídeos de competitivo. Le reviento. Queda con Perricel para jugar Pokémon y me dejáis tranquila. A tope. Bueno, pues eso, que el juego este es un roguelite que básicamente es que te mueres y vuelves a empezar, pero conservas cosas, yo qué sé. Da igual. Es un bucle que siempre haces lo mismo, todo el rato. Pero es un bucle muy adictivo. Esto es el proceso judicial de Lambda, es como este juego. Es un bucle que siempre hace lo mismo y es muy adictivo, porque nos da mucho material. Nos da mucho material esto. Maricón, tú a la mesa. Yo lo siento, tú a la mesa. A ver. Hola. De momento gasta el micro de público. Que igual está muy fuerte. Uy, no tenemos pie para ese. Okay. Bueno, acaba de venir. Esto es muy largo. Falta como la polla de Piro. ¿No? ¡Como la polla de Piro! ¡Vamos! La polla de Piro estaba en el bingo. ¿Os estáis dando cuenta que el bingo lo estoy rellenando yo sola? Si estáis chocando con algo que venís a los pies, es blandito. La polla de Piro, es que no cabe. Hay que extenderla, si no... No. Bueno. He visto muchas cosas. Ahora vamos a presentar a la persona que acaba de llegar, que es una persona que ya ha venido al programa más veces y que hace poco acaba de hacer una cosa chulísima, que sigue estando abierto. Bueno, ahora nos contarás. Que es... Graham. ¿Es Graham? ¿Está bien? Es Graham, de toda la vida. Graham Bell Tornado. Graham Bell Tornado de la herrería House of Bed y del Queer Core. Grazie mille, Diana. Ha llegado. Te ha sacado del pozo de Pokémon. Soy súper feliz. No te extrañe que en algún momento deje de miraros, abra el móvil y juega al juego de cartas de Pokémon, que lo tengo en el móvil. O sea, okay. Mi compañero de curro también juega eso. ¿No serás, Diana, en tu fuero interno un italiano con pinta de informático? Soy trans, así que pinta de informático tengo que tener. Automáticamente. Automáticamente. Italiana, no, pero... Espera, que igual Marieta tiene alguna historia que contarnos. No. Marieta... Igual hay alguna revelación. Marieta... Ojalá, porque le daría chicha a esto. Guay, un escándalo. Estaría guapísimo. Pero... Bueno, no, nada, de Italia no tengo nada. Más que me gusta el proceso de colgar a fachas de la plaza, simplemente. Quiero que vuelva ese proceso. ¡Humor! ¡Humor! No, esto se puede decir, está permitido, con Mussolini se puede decir, o sea, no sí, hay... Sí, ya está. Ha pasado mucho tiempo, la sí, gente... Sí. Yo colgaría a más gente, aparte de Mussolini. Ya, bueno, pero... Prefiero que sean colgados, claro, a dimitir. Uy, si no decimos nombres, no pasa nada. Yo no he dicho ningún nombre. Si no decimos nombres, vale, si no decimos nombres, no pasa nada. Pitidos. Bueno, por eso ya no he dicho de furia. Bueno, le habíamos pedido a Graham que nos trajera algo del queercore. Tú puedes pronunciarlo bien, que tú eres angloparlante. Te ha costado decir Graham, ¿eh? Sí. Que te he visto. Bueno, a ver, lo hago a propósito. He traído algo mejor. He traído el queercore. Que vamos a cantar en directo, pero claro, quedamos a las 7, o sea que... ¿Cómo que habéis quedado a las 7? Super puntuales aquí, Furious, como... No, es que hemos empezado a las 5 y media. Pero ¿quién te ha dicho 7? No lo sé. No, yo he convocado el queercore a las 7. Ah. Porque soy una perra. Ay, me encanta. Bueno, acaba de entrar en la sala el queercore, que es gente hola. Gente majísima. Aquí sí. Jesús. ¿Quién más? El cable. Aquí. Aitana, Iki, Jay, Nafayera Fatal. Bueno, de momento esto. De momento, porque ¿qué hora es? Joder. ¡Ah! ¡Está el pico. El móvil de Pío suena en el programa. ¿Cómo que no está en el bingo? He puesto en silencio, lo juro. ¿No está en el bingo? ¡Qué fuerte! Le he puesto en el silencio. ¡Qué fuerte! Ha sonado. A ver, Piro, enseña tu móvil nuevo, por Tengo favor. Tengo móvil nuevo, mira. ¡Viene de p***! Es rosa y negro. Viene de el taller de chatarra del c***. Pitido. ¡Ah, trabajo! Iba para la basura. Bueno, la idea de formar un queer core, core de queers, corazón queer, que es un juego de palabras en valenciano, surge como forma de luchar en una época que parece que estamos perdiendo nuestra humanidad, congelados mientras transcurre una película de terror, pero esta vez con víctimas reales. Utilizamos el cantar, gritar, chillar para expresar nuestras inquietudes, para resistir, pero sobre todo para disfrutar juntos. Lanzamos nuestras voces con orgullo desde Valencia al mundo. Porque no podemos quedarnos en la queja, nos hemos manifestado tantas veces que ya era tiempo de buscar otra manera de dar forma a nuestra protesta. Queercore es una invitación a unir nuestras voces para las causas que más nos importan, derechos humanos, el futuro del planeta, y para denunciar lo que nos molesta de forma musical. Era importante para nosotros hacer nuestro primer salido en el contexto del orgullo crítico y estar aquí hoy porque representa la rebelión de los trans maribi boyos en toda su multiperversa interseccionalidad. ¡Cora! No somos un sector de consumidores a la búsqueda de derechos en una sociedad corrupta o camino de su autodestrucción y no permitimos que nos usan para hacer pinkwashing de regímenes genocidios. Formamos parte de la resistencia trans. Somos el queer core. Somos el hardcore. We are the queer core. Así suena. 20 marimachos. Así suena. Superfans. Así suena. Nuestro aquelarre. Somos el queer core. We are hardcore. Somos the queer core. Core sense por. Queer core sense por. Queer core sense por. Queer core sense por. Queer core sense por. Siempre me asusta. Otra vez la ETA ha sonado. Vale. Y una pregunta. ¿Está sonando un móvil por ahí? No, no, no, que suene, que suene. Que no sea solo. Que no se quede solo el móvil de Piro. Que no se quede solo el móvil de Piro, si total. Antes de que nos contéis más cosas sobre el queercore, Graham, ¿cuál es tu grupo armado favorito? ¿Cuál es? Tu grupo armado favorito. Acércate al micro, acércate al micro, acércate al micro. Graham. Capaz. De subcomandante Marcos. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sí. Ya ha salido dos veces, ¿eh? Está triunfando. Esta pregunta está triunfando el Ejército Zapatista. Pero bueno, es mío. A ver, ¿qué más? Bueno, a mí me caía muy bien la OLP. La OLP de Palestina. Era como. El Arafat ahí me. Vale, bueno, sí. ¿Qué coño? Vamos. Espero que se ha quedado grabado eso. ¿Ha dicho Arafat? Ha dicho Arafat. Que Arafat le ponía. Vale, déjame el micro. Vale, pero respetando el consentimiento de la gente que no quiere hablar. Bueno, quien no quiera hablar, que no hable. Consensual non-consent. Quien no quiera hablar, que no hable. querido público, digan su grupo armado favorito. Ira. Up the bra. Up the bra. Vale. El otra época. Línea. Perdón. El época. ¡Oh! Es que, qué pureta que eres. Eres como Tino. ¿Quién lo conoces del época? ¿Alguien más lo conoce aparte de la persona que ha hablado, que no se quiere decir su nombre, y yo? Piro, las observaciones históricas cuando acabe la ronda. Que sepáis que Piro no se sacó la carrera, es cronista, no historiadora. Eso está en el bingo porque también debería estar. Esto cuenta como insultos, ¿no? Creo que sí. Lo voy a poner. Otra línea. Gente, gente, que tenemos otra aportación. Gora Eta. ¡Gora! Un clásico. Mau Mau. ¡Hostia, qué friki! Es que esta gente ha venido con el guión aprendido. Se han escuchado el programa y han dicho: voy a poner uno friki, voy a poner uno friki. El mil. ¡Oh, el mil! Muy bien. Ahí tengo colegas. No, mentira, un profesor que colaboraba. La ETA. ¡Muy bien! Clásico. Por aquí no he llegado, ¿eh? El queercore. ¡Ey, ey! Sabéis que esto lo escucha la Audiencia Nacional, ¿no? Yo se lo aviso. Mamarrachas. Vale, muy bien. Ese no lo conozco. Por ahí, ¿queréis decir vuestro grupo armado favorito? Estamos haciendo ronda. Tengo varios, tantos, que me daría pena. Pero digo solo uno, M19. M19. Pero se lo sabe todos. Joder, M19. Vale. Los Reyes Magos de Oriente. Evidentemente. ¡Gora Marieta! ¡Gora Marieta! ¡Gora Marieta! Bueno, vale, a toda la gente que ha participado, que sepáis que hacéis apología al terrorismo. A toda la gente que no ha participado, que sepáis que sois colaboradores. Oh. Y que sepáis que Lambda escucha todos nuestros programas e intentarán denunciaros. Y que sepáis que Lambda también, así, por si no lo sabíais, explota a sus trabajadores, ¿vale? Para que aquí no se hayas enterado todavía. Un besito. ¡Como Carrero! ¡Como Carrero! Pues bueno, quizás. Bueno. Ya, eso es lo que tienen en común, ¿no? Exacto. Uy, mira, aquí ha llegado una peña bastante bujarra a la que también le podemos preguntar. Pregúntale a esa peñada ahí del fondo que acaban de llegar, Diana. Joder, colega, pero que ya me había sentado, que uno tiene una edad. Hay que levantar España. A ver, venimos de preguntar... A ver, uy. Cuidado. Da igual. en roller nos hacemos cosas peores. Venimos de preguntar cuál es tu grupo armado favorito. ETA. Yo iba a decir lo mismo, iba a decir ETA. Bien, bien. ¿Ves? La gente se piensa que las nuevas generaciones no echan de menos a ETA. La gente no. Pero se equivoca. Ayuso. No, Ayuso sí que echa de menos. A ver, Ayuso es probablemente la persona que nos supera. No, no, en no, cuanto no, a... no. La persona que nos supera es Federico. No, y Ayuso. Escúchame, Ayuso toma más fluoxetina que yo, seguramente. Está delusional. Ella está de Lulu viva. O sea, déjala. Que su novio ha dicho: solo me queda suicidarme o abandonar España. Es algo que podría decir yo cualquier día de la semana. Sí, por. Bueno, también le queda venir a Tofuria, yo qué sé, venga. También nos puede poner un pisito en Madrid, ¿no? No me voy a Madrid ni con pisito pagado, te lo digo ya. ¡Qué broma! Bueno, te vas a Madrid la semana que viene, chápate la boca. Ah, pero como cuando me fui a Nueva York de visita, vale, pero para quedarme no. La última vez que fuiste a Madrid fue para ver a Lidia Falcón. Es verdad. Y me emocioné. Sí. Llevaba muchos años siguiéndola en Twitter. Un beso, Lucía Echevarría, haznos un vídeo. 40 minutos de vídeo que me hace Lucía Echevarría y no me llamas autoginéfilo en ningún momento. Decepcionada. Las tervias no son lo que eran. ¿Cuántas cosas nos quedan del bingo? 4. Vale. 4 más 1. Por el culo te la ingo. Pero, vamos a ver, maricón, era tu momento de brillar. Pero no, has dicho 5. No, he dicho 4 más 1. Es que son autistas. Que son autistas, que tienes que decirlo tú. Ah, vale. ¡Joder! 5. Por el culo te la hinco. ¿Eso está en el bingo? No. Debería estar. Pero vamos a ver, ¿cómo en el bingo no está? A Piro le suena el móvil por el culo de la Inco. O sea, este bingo Piro. Se nota que lo has hecho tú, que hay un sesgo ahí, Chelo García Cortés. Tiene que haber venido Chelo García Cortés también. ¡Que tú y yo! Está bien. Piro, si quieres podemos tener una noche de amor. Oye, que eres monógame. Estamos pero por ti me quito. Estamos haciendo una referencia. He ido al registro. Drama. Que he ido al registro civil, peña. Ahora tengo un año para casarme. Porque, ¿sabéis? A ver, vale, la peña que escucha el Tofuria. Deep Lore del Tofuria. ¿Sabéis que la canción de la intro del Tofuria dice I don't wanna get married? Pero la vamos a tener que cambiar. Porque Todo Dios se casa en Tofuria. ¿Quién pensáis? O sea, ¿qué persona de Tofuria pensáis que se ha casado? O sea, ¿quién? Bueno, había gente aquí que estaba en la boda. Si no está oculto, si no está oculto. Pero es que lo peor de todo es, si Piro se ha casado, ¿significa que el año que viene tendrá un smartphone? No, Piro se ha casado, es padre ausente. Y mujer biológica. Bueno, ese chiste es suyo, lo de mujer biológica. ¿Quieres decir algo, maricón? No. Bueno, sí, quiero decir que Piro realmente se ha casado dos veces. Es verdad, se ha casado dos veces. O sea, ¿cómo que se ha casado dos veces? Que sí, que yo fui. O sea, creo que esa canción no debería haber sonado nunca en el Tofuria. Piro se ha casado dos veces. Claro, que ya. yo fui portanillos desnuda de su primera boda. O sea, ¿cuál fue tu primera pues boda? Pues es que en uno de mis cumpleaños me casé con el maricón ese que dice que no es maricón, que está en la transporra y que para por el centro y que me intenta robar las bragas de cuello de leopardo todo el rato. Más las bragas no de cuello dar. Y las de no cuello también, esas, ¿no? Me gustaría que me las robara, pero tanto no llega, por desgracia. Que bueno, que también te digo que Piro es maricón, entre comillas, se supone, pero en su boda esta otra persona le iba a meter la lengua hasta la garganta y Piro no. Porque Piro luego me dejé. Pero Piro está en el gran reemplazo post-gay. Exactamente, el gran reemplazo. Explícalo. Pero esto ya está en Tofuria. Es que estoy ya estando Furia, si ya no sabéis lo que es el gran reemplazo post-gay, escucha Tofuria y ya está. Ver, ¿alguien le apetece explicar qué es el gran reemplazo post-gay? Las personas que hemos creado el concepto estamos aquí y vale. No lo vamos a explicar. ¿Alguien de aquí no sabe lo que es el gran reemplazo post-gay? ¡Explicadlo, coño! Me da igual que esté en Tofuria. Vale. Piro, no es un programa normal, es un directo. Vale. Importa a esta gente, la de casa, que hubiera venido. Empieza tú con el gran reemplazo gay. Vale. ¿Qué es el gran reemplazo gay? A ver, el gran reemplazo gay es aparte una teoría... Gay, que está por aquí. ¡Hola, gay! Se llama gay, ese perro se llama gay. ¡Hola, gay! A ver, el gran reemplazo gay es una teoría que ideé hace unos meses cuando tuve unos breves encuentros con la marihuana. Esto es importante, ¿vale? Con la marieta ahí. Y ay, por favor. Bueno, entonces, mi teoría... Sí. Marieta, legalización. Cannabis de calidad y barato. Él es tricky. Espérate, es que no me salen los agudos del maricón ese. Del por cierto, que me dijeron creo el otro que día que hablarte en masculino es hacerte mis gender. Y yo dije que yo te hablaba en masculino aposta para hacerte mis gender. Claro. O sea, es hacerle mis gender, pero le gusta la humillación. Así que claro. Ganamos todas. Vale, o sea. Vale. El gran reemplazo vale. Gay. El gran reemplazo gay es una teoría que me inventé yo un día que iba súper fumada en mi casa y estaba aburrida. Y estaba viendo una serie. Entonces yo me di cuenta de que había como los grandes arquetipos de la masculinidad, eran cosas que los maricones habían cogido prestadas, bueno, las bolleras también, bueno, todo el mundo queer, ¿vale? Por ejemplo, el ejemplo más fácil de entender es el de la policía, ¿no? Tú ves la policía y piensas, ¡buah, súper masculino, no sé qué! ¿Qué pasa? Que luego los maricones se empiezan a vestir de policías. Entonces ahí... El referente cambia. O follarse a policía. También, pero tú ves cruising y está lleno de tíos vestidos de policía que no son policías. Entonces, ¿qué pasa? Que el policía se vuelve un referente gay. Entonces, todos esos referentes de la masculinidad y la feminidad arquetípicas, heterosexuales, medio tradicionales, han sido reemplazados por cosas maricas. Y esa es la teoría del gran reemplazo gay. Que todas las cosas que antes eran súper de heteros ahora son súper de maricones. Y por eso, iba muy fumada, y ¿vale? Por eso, y por eso, chiques, los porros sí afectan. Ahora es post-gay. La teoría de que el gran desplazo es post-gay porque Piro no puede simplemente decir, uy, qué chulo está esta cosa. No, tiene que llegar y decir, no, pues la mía está mejor, porque yo soy... Porque soy una postmoderna de mierda. Claro, una pomo. Vale, pues en realidad esta teoría surgió paralelamente a la que estaba sacando Carmen, pero cuando dijo gran reemplazo gay, yo dije, pues gran reemplazo, pues gay, es el nombre de la mía. Y ah, no, viene... no, espera, porque todo esto vino de la teoría del gran reemplazo, que es una movida súper nazi. Es una movida nazi, para que no lo sepa. Por si no lo sabíais. Igual no está en el bingo, pero Carmen diciendo cosas nazis. Vale, sí. Pues sí, debía haber estado, desde luego. Pero bueno, hay una muy parecida. La teoría del gran reemplazo, la normal. La teoría del gran reemplazo es una movida literalmente nazi, que es lo que veis que comparten la extremísima derecha, de viene la gente a sustituir a la gente blanca y no sé qué, esta movida. Eso es la teoría del gran reemplazo. Basura nazi. Pero aquí nos gusta cruzar. Diana haciendo apuntes de cronista. A ver, importante. Nos gusta de Zin Yun. ¡A ti! A mí me flipa de Zin Yun. Yo ni he escuchado nunca de Zin Yun. ¡Yo tampoco! Yo sí. ¡Buah! Yo cuando veo con grupos nazis no lo escucho. ¿Has visto el vídeo porno de Douglas Pierce? Sí, a raíz de que me lo dijeran lo vi. Yo no lo he visto. Madre mía. Explica. Vaya dos. Bueno. A ver, pues esto se me ocurrió a raíz de que la Corte Suprema Británica se anuló la identidad trans, ¿no? Legalmente. Bueno, les quitó de ya no es una identidad protegida y, bueno, que básicamente que han puesto que mujer en particular la han definido y si está fuera de eso, pues no vale. Y de identidad en particular, mujer es Juan Carlos Rowling. Todo lo que no sea Juan Carlos Rowling, exacto, no es mujer. Claro, entonces Ape Proa me dijo, joder, pues ahora voy a ser hetero porque me gustan tipas trans, así que me han convertido en hetero. Ya no soy lesbiana, ¿no? Lo dijo en un programa de Tu Furia. Lo dije de broma. Entonces, claro, yo pensé, un momento, entonces, entonces se me ocurrió la teoría del gran reemplazo por gay. Consiste en que las personas trans que no son heterosexuales están consiguiendo que mariconas y polleras y esa ralea cis se lían con ellas, entonces, según la Corte Británica, son verdaderamente el género que no son. Así que vuelven a la gente heterosexual jurídicamente. ¡Ah! Es el gran reemplazo post-gay. Bueno, y que también que nos hemos comido muchos años de teoría y de ir de que somos las más queeras y las más no sé qué, y luego que tenemos relaciones pene-vagina, Piro. Relaciones pene-vagina. ¡Sí! No, ¿cómo nos mola? ¿Cómo nos mola coger las cosas de las TERFs y decir, me gusta, voy a jugar con esto? Diana, soy una persona no binaria, yo puedo hacerlo. No, yo también, maricón. O sea. Pero, Juan, es que realmente una cosa os voy a decir. Yo sé que las TERFs son fatales, que a mí me quieren literalmente en la cárcel y tienen un juicio contra mí, pero te lo digo, sin las TERFs mi vida sería mucho más triste porque su vocabulario, su vocabulario, sus movidas, sus neuras, tal, me dan la vida, yo me lo paso bomba. O sea, ¿qué? ¿Cómo era esto? Peneportante, suena a nombre de grupo punk, o sea, te lo digo, o sea, es que me voy a hacer un grupo y me voy a llamar X Peneportante X. O sea, que se lee Expeneportante, supongo. Diana, hay otra persona. Ya, regular sí. De Tu Furia. No paran de venir gente de regular de Tu Furia. Pregúntale por su grupo armado. Vale, dejadme el micro de público. Hola, persona que acaba de llegar. Preséntate y di, ¿cuál es tu grupo armado favorito? Oli, en primer lugar he de decir que no sé en qué antro me he metido, lleno de pervertidas, llena de invertidas, sarasas, maricas, ¡santo cielo! Esto es la unidad de identidad de género del doctor Peset. ¡Felipe Hurtado! Hostia, el que tengo aquí colgado. Hola, soy Felipe. ¿Me dices cómo follas con tu pareja? Por la oreja. ¿Qué te gustan por más, los coches o las Barbies? ¿Qué de pequeño te pegaban? Mucho con la fusta. Dios mío. Hago bien de Felipe, ¿eh? Pues nada, creo que me vais a transexualizar más de lo que estoy ya. Grupo armado favorito. ¿Qué queréis que os diga? Grupo armado favorito. A grupo armado... La teta. ¡Bien! ¡Gora, teta! Una cosa, ¿creéis que Landa podría ser grupo armado también? A ver... Bueno, si los GAL son grupo armado, sí, Lambda podría ser. Lambda podría ser Sindicato Vertical. Totalmente. Totalmente. Sindicato Amarillo. En fin, cuando yo cantaba Marica de Terciopelo no había constitución. Tenía que haber puesto eso también. Es que son todas frases que digo yo. Como se nota, vale, que soy la persona que más habla. Como últimamente Diana no viene, pues hablo yo ya todo el rato. Normal. Porque estoy con el Pokémon. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Hay que cazar muchos bichos, son muchos. Son muchos. O sea, hay que hacer trampas para tenerlos todos, porque no puedo tenerlos todos si no hago trampas. Son muchos. O sea, yo me voy a currar. Mi compañero de trabajo está viciado al Pokémon. Luego me voy a mi casa. Perricel está viciado al Pokémon. Luego voy a Tofuria, que Perricel, es una de las pocas cosas que hago. Diana está viciada al Pokémon. Me están persiguiendo los Pokémons. ¿Quieres que te...? No los Gremlins. ¿Quieres, no. ¿Quieres que te deje la Switch? No, si tengo una en casa. Bueno, la de Perricel. Úsala. No. Puedes hacerte otro perfil y usar el mismo Pokémon. No, por el mismo motivo que no me pongo TikTok. Porque ya estoy suficientemente enganchada a la pantalla. Porque tienes TDA y una facilidad muy grande para hacerte adicta a las cosas. Como la Diana. Y no te creas, porque a los porros... ¿De diagnosticarnos neurodivergencias no está en el bingo? Joder, haceros un bingo para la próxima. Es que Diana hace tiempo que no viene. ¿Qué mierda de bingo has hecho? ¿Por dónde íbamos, por cierto? Pegarle a Piro. Vamos por pegarle a Piro. ¡Hola! ¡Por fin! Piro, ¡hola! Piro, somos neurodivergentes. Piro, ¿tú también? ¿Tú no ibas a traer unas imágenes para proyectar? Sí, pero no me apetece. ¿Qué proyectar? Eso es mucha faena. No, déjate. ¿Sabes lo que se va a proyectar, Diana? Polla en tu paladar, que sí. Venga. Sí. Cantad. Eso dilo en el micro. El shade en el micro. Sé que somos muy decorativas, pero bueno, yo he convocado a esa gente para algo. Claro, claro, pues, maricón. Pero esto es un Tofurio muy caótico. Ya lo sé. Es un Tofurio normal. La única diferencia es que no está rodeado. Porque había una pregunta, un abismo, un momento... Ya, así que nos vamos por las ramas. Vale, pues entonces directamente una vamos... Una canción y sigues, y luego si quieres otra canción al final. Vale, si perfecto. La gente no se molesta. Si vosotros os parece bien... Gracias por hacernos el guión. No lo sé, ¿verdad? Sí, está bien. Vale. Perfecto. Pues, Graham, ¿qué vamos...? No, yo no te puedo llamar Graham. A mí no me sale. Graham, que yo no sé, a mí no me sale, a mí me sale mal. Solo, ¿qué canción...? Dilo con J, con una J... Que me jode, que me encanta, que tengo el único H con J en España. En castellano es la única que suena. Ajá. Mi nombre, Graham. Graham. A ti también te gusta la humillación, entonces, ¿no? Vale, pues, ¿qué canción nos vais a cantar ahora? Bueno, vamos a cantar una canción que yo creo que es tópico. Con el ceasefire que está ahora, este alto fuego, vamos a cantar nuestra canción por Palestina. Bueno, tenemos dos, pero esto es la primera, ¿ok? A tope. ¿Todos listos? Un, dos, tres. Palestina, libre. Palestina, Palestina libre, Palestina libre, Palestina libre, Palestina libre, Palestina libre, Palestina libre, Palestina libre, Palestina libre, Palestina libre, Palestina, Palestine will be free from the river. Palestina will be free. Palestina, libre. Palestina, libre. Esa es la versión abreviada. Ay, qué chuli. Ay, qué chuli. Y creo que ha sonado bien ahí, porque la movida no se, no se movía. Es que estoy. Déjame. Gracias por cortarnos y reorientarnos, porque nos vamos por pretenderas y se nos va la cabeza. Y sí. Gracias por la canción. Es que yo estoy perdida. ¿Qué va ahora? Ahora decir va. Boraita. Ahora va cuando decimos dónde nos puedes escuchar. ¿Ah, sí? Ah, es verdad. Ya no hay canciones por ahí. Es el Queercore. Las canciones son Queercore hoy. Sí. Pero claro, como nunca nos confirmaste si venía el Queercore al final o no, pues. Sí que. Que sí, que hablo. Sí que se confirma. No te la flipes, que lo gestiono Piro. Semi. De verdad, Delta Chat es la peor plataforma de mensajería. Y una mierda. Y el grupo de Tofuria es jodido. Di que sí, Gai. No, díselo, Gai. Díselo, Gai. Está hablando un gay. Díselo, Gai. Díselo, que tienes razón, ¿Eso era pro o anti Delta Chat? No me queda todo. Yo creo que era pro, porque gay es mi colega. No, era. Era que hay un perrito por fuera. Una perrita. Eso ya ha salido en el bingo. Vale. A ver, Piro, ¿dónde nos pueden escuchar? Pues en radiomalva.org, porque el 104.1 ahora mismo no va. Pero irá en algún momento. Da igual, el 104.9 es mentira. Tú te pones al lado de Radio Malva, pones el 104.9 y dices... Eso no mentira. Es de todo verdad ni mentira. Me pregunto por qué esa antena no va bien. No lo sé. No tengo nada que ver con ello. Puedes escuchar también en Contrabanda FM y en Radio Bronca, que por cierto, este fin de semana pasado estuve en el encuentro estatal de Radios Libres. De 5 radios que nos retransmiten, estaban 4. Y pude ponerle cara a varias fans que tenemos en esas radios, por cierto. Así que un saludo desde aquí a... ¿Pero entonces dijeron Goraeta o no dijeron Goraeta? No, porque estaba en el País Vasco. Hubo bastantes goras a ETA, la verdad. Bueno, estaba en el País Vasco. A ver. ¿Pero era de gente de ahí o gente de fuera? Ambas. Y no en el encuentro de radios. Era una comunión. En la orgía aquello. Posterior. Ojalá hubiera biología, pero no fue el caso. Bueno, siguiente radio. También nos puedes escuchar en Radio Cuca, que está en... ¡Gijón! Está en Oviedo. ¡En Oviedo! En Oviedo. En Ubieu. ¡Oviedo! Nada, Diana está desarrollando un dialecto del asturiano propio. Es que no, es que lo pronuncian. Claro. ¡Yo soy asturiano de verdad! Bueno, es mentira. Porque eres de Benissa. Porque soy de Benissa. Y no. Diana canta canso de Benissa. No sé cansos de Benissa. Ah, sí, espera, acabas de cantar el himno de Benissa. Benissa es noble y señora, es la yar y artesanía, es la rica y obradora, que el seus encaixos deixía. Es més llarga, pero ya está. Seguimos. Sí. Gora. ¡Visca! ¡Visca! Gora chiqueta. Gora purísima chiqueta. Eta. Vale, que nos perdemos. Bueno, y nos puedes escuchar también en Radio Almaina, en Granada. ¿Y dónde más nos puedes escuchar online? En Ruido Feminista Radio, en podcast con K, terminado en STS, y... en todo RG. Y en la plataforma, bueno, en... No, la buena. En archive.org. Y en la plataforma que tiene nombre de un partido político... si fueran de Apple. De un partido político liderado por Santiago Abascal que ha sido comprado por Apple. Por lo tanto, hay eso. ¡Wow! El humor es muy fino en Tofuria, Peña. Es complicado. Decimos, la plataforma que no vamos a nombrar, yo siempre la nombro, lo que pasa es que me censuran. También en esa plataforma podéis escuchar el Viscoso Templo de lo Humano, actualmente en pausa porque no me da la vida. Si alguien quiere editarme el programa, súper bien. Estáis pidiendo de hecho, demasiado si alguien quiere grabarme hacerme los guiones, grabarme el programa y editarlo, estáis, perfecto. Estáis excusándolos en el fetiche, excusándolos en lo kink para pedir trabajo esclavo. Así que... Perdona, cuidado, hay consentimiento. Que de ahí a Amancio Ortega... Se va un poco de dinerito. Diana, he estado mucho tiempo trabajando en el Woman's Secret. Yo sé cómo va la industria de la explotación infantil. Madre mía. ¿Qué más nos queda para el bingo? No lo voy a decir, lo siento. Pues Ajá. A ver. A ver, ¿en qué año estamos? Por el culo te la inco. No, eso no está. No. No, no está. ¿Pero sabes cuál era? Por el culo te la inco. Me ha salido ya y no. No, o sea, ya hemos echado la bronca a Piro por no ponerlo. Que hagáis vuestros bingos, ya está. Oye, que me cogí el papel, no, es mi papel. Vale. ¿Qué nos queda? Oye, que hablar de Franco, Peña. Hostia, es verdad, este programa era para hablar de Franco. No, pero este programa era para hablar de Franco hasta el momento en que me censurasteis y no me dejasteis poner la puta foto de Franco Intubao, que sepáis que Televisión Española ha hecho un documental, ¿vale? Que se llama La Última Foto o una vaina así, que es de la foto esa, porque ¿quién hizo esa foto, Piro? La hizo el Marqués de Villaverde. Exacto, explica. Que era familiar de Franco, no me acuerdo qué era, yerno o algo así, ¿no? ¿No es el cuñado? ¿Cuñadísimo? El cuñadísimo. Yo tenía un colega que yo le llamaba el cuñadísimo. ¡Hostias! Porque era muy cuñado. ¿No sería cuñadillo este? No. Ay, por favor. Bueno, la cuestión es que le hizo la foto y luego se la vendió a Lola y sacó un mogollón de pasta. Entonces sale Franco ahí, me muero. Y eso, literalmente, en la foto. Vale. Sale y hay un bocadillo que sale de Franco y dice, me muero. Pero, a ver, ¿qué opináis? Vale, ¿qué foto hubiese sido mejor? ¿Franco entubado o Franco muerto, que es la que hemos puesto? Levantad la mano para Franco entubado. Vale, ¡Franco entubado! Joder, la virgen, es que qué crustis que soy. Franco, aquí Franco en tu voz está ganando, ¿eh? Franco en tu, vale. Wow. Franco, claro, esto es condicionamiento, esto es lo que hago yo para transicionar a la gente. Pero Franco, esto ya salió, ¿no? Franco en el ¿cómo se dice? Franco en el féretro con un ojo medio abiertillo así mirándote así de reojo. Ay, por favor, pero eso no hay foto. Era una pero foto. Eso te lo no imaginas. Seguro que Piro se lo ha imaginado. Oye, ¿te has masturbado con esa imagen mental? No. ¡Toma, zorra! No, pero con José Antonio sí me he masturbado. Hay demasiadas referencias, nos vamos a explotar. Hay demasiadas referencias cruzadas. Bueno, veo que hay más gente que se actualiza, Franco, bueno, no solamente bueno, yo. Bueno, pero Piro, alguien ha mencionado la inteligencia artificial, así que podríamos. Por esa regla de tres, mencionar otra cosa que está en el bingo. Oye, eso no vale. Que me ha visto el bingo. Piro, ese bingo es menos privado que tu culo. Humor. Sí, humor. Piro, ¿por qué estás en contra de la inteligencia artificial generativa? No, tengo que responder sin decir lo que hay en el bingo. Pero luego yo voy a decir otra cosa que sí que está en el bingo, así que, pero... No lo sé, porque a ETA no le gustaría la inteligencia artificial. ¿Qué opinaría ETA de la inteligencia artificial? Seguramente la usaría para mandar mensajes robóticos, rollo, oye, vamos a poner una bomba en el centro comercial de Chaler. Literalmente eso... A ver, literalmente no, o sea, ETA usaría el móvil de Piro, o sea... O sea, Terra Lliure usaría la IA, porque Terra Lliure tiraban a hacer bombas y reventaban ellos porque eran tontos. Porque, a ver, por favor, un respeto. Escúchame, no, un respeto no. Si fuera un pero tú no le has pegado ningún tiro, Federico Jiménez Los Santos. Cállate la boca, para una cosa buena que hicieron. Si no fueran tan soberbios, tan... No, somos catalanes, los valencianos no tienen nada que enseñarnos. Y hubieran venido y le hubieran pegado y le hubieran preguntado a un maestro fallero cómo se hace un petardo, hubieran sabido hacer un petardo, pero como no sabían hacer un petardo y eran suficientemente soberbios como para no venir a preguntar, hacían ¡pum! Cada vez que hacían un petardo. Oye, había gente de Terra Lliure de Valencia, ¿eh? Había gente de Terra Lliure que era ya de Valencia. Ya estamos con la secta panca de los cojones, tío. Eso también debería estar en el bingo. Que aquí hay una persona, como mínimo, del público que ha sufrido conmigo las consecuencias de estar en la secta panca. ¿En la quién? Que ha sufrido la secta panca en directo, igual que yo. ¿La secta panca? La secta panca catalanista. La secta panca. ¿Quieres decir algo sobre la secta panca? ¿Quieres decir algo sobre la secta panca? Dame el micro. Vale, pero con sentimiento, por favor. Pues una profesora nos va a decir que va a formar parte de Terra Lliure. ¡Uh! ¡Qué va! ¡Mentira aquí! Oye, por favor. La... que me suicido me suicido aquí mismo. Oye, pues wow, la invitamos al programa. Oye, la invitamos al programa. Sí, no, venga. ¿Qué? ¿Esos deberes? La invitamos al programa y le digo, oye, ¿tú nunca pensaste en tomar unos cursos de maestro fallero o al... Entonces, che, a paisar yo, aunque siga ahí al Foggy Flama o Foggy y lo que sé, entonces digo en Foggy algo, todas las tiendas de petardos. Y preguntar, ascolta, ¿aso como es fa? Ya está, déjate relliure. Bueno, estoy flipando, o sea, de repente una herida que pensaba que estaba cerrada se ha vuelto a abrir. O sea, te mato. ¿Cómo has estado toda la vida sin saber eso? O sea, fa mes de vintage que me va a chanar dicho puesto y no lo sabía, mi cariño. Carme descubre que hasta le profe Rancie que le daba asco ha puesto más bombas que ella. Ha hecho más contra el Estado gay. Mira, yo ya trabajo, que eso es suficiente. Para el Estado, contra el Estado, ya no lo sé, pero bueno. No tengo clara cuál es la visión ya de mi relación laboral con la Iglesia. Literal. ¿Qué opinas de que trabaje para la Iglesia, Diana? Yo conozco gente que ha ido a hacer servicios a seminarios, así que está bien. O sea, ¿sabéis qué más nació en un trabajar seminario? Trabajar para la Iglesia si pagan. ¿Qué más nació en un seminario? ETA. Pero a ver, eso es un libro que llegó. Y es libro, una mierda de es libro. Es probablemente la cosa más a histórica que existe. O sea. Pero el otro día no sé quién me dijo que realmente que no había sido tanto la Iglesia, que habían sido los Jesucristo. Y dije, ¿qué? Esto lo tengo que investigar. ¿Tú qué sabes de la relación de los con ETA? Pues sí, había varios al principio que ayudaron a ETA. Y a los maricones también, cuando empezaron allí. A los le ponen el rollo. Pero si sale en Operación Ogro. Me van a echar del trabajo. Es que les mola. A Sholi poses un pitido ya. Buah, van a trabajar mucho, pero tienes dos días de fuera. Madre mía, cuánto trabajo tengo. Oye, por cierto, a todo esto, ¿podríamos dejar de divagar y pasarle el micro a Queercore a que nos expliquen qué es el Queercore y cuándo? Pero sí. ¿Qué? Ya nos lo han explicado. Ya nos lo han explicado. Bueno, pues que nos hablen de lo que opinan de Franco. No, a ver, no, nos hemos ido por petereras. Que nos digan lo que quieran, pero a que ver. No lo llamen matrimonio. Pues el Queercore, esto lo que he dicho, lanzar nuestras voces contra todo lo que está pasando y buscar otras maneras de hacer activismo. No, pero, y todo el mundo está invitado a participar todos los martes en el CSN, que ahora, ¿cómo se llama? Así la han cambiado. Sionistas, ¿no? Cari Sionistas, ¿no? En la calle Carreras 2, de 7 a 9, nuestros ensayos. Necesitamos más voces, porque claro, aquí somos casi todos, pero claro, hay días que somos menos y necesitamos más voces, porque nos gusta también jugar, hacer más ritmos y cosas, y necesitan más voces. Entonces, os animo a todos que escuchan por allí en, ¿dónde has dicho? En Asturias. Que vengan a Valencia. Que vengan a Valencia cada martes, y los de Valencia también. Y también de Benishida, lo que sea, ¿no? Entonces, esto. Y si queréis, vamos a cantar uno de nuestros lemas, yo qué sé, digamos, que define nuestra política. Transmaribiboyo. Ok. Un, dos, tres. Titi trans, trans, trans. Titi trans, trans, trans. Tiriti trans trans trans, tiriti trans trans trans, tiriti trans trans trans, marica, trans trans trans, marica, trans trans trans, vivo yo, trans trans trans, vivo yo, yo, wow, wow, wow, vivo yo, wow, wow, wow, vivo yo, wow, wow, wow, vivo yo, wow, wow, wow, we're here. Ya somos aquí, somos. son trans, trans, tiriti trans, trans, trans, tiriti trans, trans, trans, tiriti trans, trans, trans, tiriti trans, trans, trans, marica, trans, trans, trans, vivoyo, trans, trans, trans, vivoyo, trans, trans, vivoyo, wow, wow, wow, vivoyo, wow, wow, wow. Vivo yo, wow, wow, wow. Vivo yo, wow, wow, wow. We're here, we're queer. We're not going shopping. We're here, we're queer. We're not going shopping. Vivo yo, yo, yo, yo. Vivo yo, yo, yo, yo. Vivo yo, yo, wow, wow. Trans, trans, trans. Y una cosa que nos gusta es improvisar, trabajar, cambiar. Y por eso también es interesante tener más voces, porque estamos al punto de que vamos a empezar a utilizar ritmos, insertar más cosas, ¿no? Y también hacer otros estilos. Tenemos una canción gospel también, que si hay tiempo, sería guay hacerlo. Y hoy mismo he inventado una, ¿cómo se dice? Una cuna para Tofuria. ¿Una qué? Una cuna. Una cuna. Una cuña. Que si oh, quieres lo hacemos. Maricón, sí. Hola. Ensayarlo es muy sencillo. Uh-huh. Vamos a escucharlo primero. Es. Lambda, estamos aquí, venid a denunciarnos. Lambda, estamos aquí, aún no nos habéis cogido a Piro y a mí. Lambda, estamos aquí, mira que somos fáciles de encontrar. Sois inútil. Escucha Tofuria. Radio Malva. Escucha Tofuria. Malva. Pues yo no tengo que hacer nueva canción de intro. ¡Vamos! ¡Me ahorro faena! Gay, ¿quieres opinar algo? Ya tengo canción de intro. Buah, eso no. A eso le meto un boom, boom, boom de fondo. Tenemos canción de intro. Le meto una base. Le meto una base de hard techno. Tenemos canción de intro. No, le ¡vamos! Metes. ¿Le metes? El himno nacional. ¿No vamos a usar el búnker barraqueta? No, no vamos que nos a usar quitado. El búnker barraqueta. Nos lo han quitado. No, nos lo han quitado el búnker barraqueta. Nos lo ha robado ese maricón. Que sepas que hay una guerra. Que sepas que hay una guerra. Por, que hay una guerra interna en Radio Malva por ver quién se queda Bulker Barraqueta de intro. ¡Guau! Vale, por cierto, wow. Por cierto, voy a hacer de ya Piro. Que estamos. ¿Alguien puede explicar qué es Bulker Barraqueta? Explícalo tú, que eres de la Santa Panca. ¡Una mierda! Yo soy víctima de la Santa Panca. Por favor, por no favor. No creo en las un víctimas. Poco, un poco de... Vale. Manuela gente, Trasovares, gente, ¿eh? Manuela Trasovares gente, en gente, Canal No. Escuchadme. Tenemos a una persona que forma parte del grupo que escribió esa canción. ¡Que no sa! ¡Ey, yo no! Bueno, yo soy una simple gogo que enseña el culo en Palme. En la página sale como miembro del grupo. Sí, bueno, sí, sí. Y Bunker Barraqueta es una canción estupenda. La hemos adaptado a un estilo más cheerleader, pero ahí sin adirlo, cheerleader ocupa. De coreografía de TikTok también. De y eso. Pero claro, no es ETA, ETA, Vizcala, Cheperudeta. It's not the same. Y bueno, eso, y bueno, voy a hacer promoción. Hala. de así dos semanas, el día 28, toca Palmer en la Rambleta, todos invitados, con Anónima, que estrena su disco. Así nada, que ahí os quiero ver. Bien, ¡gora Rambleta! Para quien no lo sepa, Palmer es un grupazo. Es un grupazo. Tenemos que escoltar a Palmer, por favor. Está muy guay. Es muy Tofuria Codet y está lleno de maricones. Y cada vez más, y cada vez bueno, más. Bueno, pero nos han robado la que podía haber sido nuestra siguiente intro, porque ya que no podemos poner lo de que no nos podemos casar, por lo que sea, porque aquí hay alguien que practica la bigamia. ¿Alguien más quiere casarse conmigo? Ya pasamos a poligamia. Sí, Jesús quiere. Vale, yo puedo volver a oficiar la boda sin problema y volver a humillarte recitando a José Antonio. Sí, sí, porque no sé si esto es demasiado público, pero que sepáis que los primeros versos de la ceremonia de la, por la que me casé fueron de José Antonio Primo de Rivera. Di exactamente de qué discurso de José Antonio fueron. No me acuerdo de la fecha, pero es el discurso en el que dice que la única retórica, la única dialéctica es la de los puños y las pistolas. Es el discurso en el Teatro de las Comedias cuando en se funda la Falange. Sí, sí, el 11 de febrero del 33. Eso ya dando no llego. Yo sí. ¿Sabes que un tío lo mío era falangista? ¡Qué morbo! Y luego... Un poco más tarde se le ofreció café a Piro. Se me lanzó café encima. Café, para que no lo sepa, camarada, arriba la Falange Española. Esto no sé por qué no está en bingo. En el bingo, si desde que estoy yo en Tofuria solo se habla de Hay algo Antonio. Muy parecido que no entiendo por qué no ha salido todavía. ¿El qué? ¿El IRA? No, eso ya ha salido. Eso ya ha salido. Ha salido a ver, muy parecido al fascismo. Esto. No. ¿En la CIS? ¿Elon Musk? Casi. ¿En Nacional Bolchevismo? No. Se acerca mucho. Roy Fitzgerald Kennedy. No, no. Bobby Kennedy. No, Bobby Cowboy. ¡Bobby Cowboy! ¡Toma zorra! ¡Toma zorra! Pero sí, hemos dicho Toma zorra antes. Antes ha salido un Toma zorra. Te lo ha dicho, te lo ha gritado. Pero si lo ha dicho Toma zorra hace un rato. Vale, vale. Queridísima, estimada audiencia, ¿pensáis que Piro se la ha cascado escuchando a Roberto Vaquero despotricar sobre su libro? ¿Cosa que sucedió? No, claro, estoy preguntándoles si creen que ha sucedido o no. Yo... Levantad la mano. ¿Sí? Sucedido. Vale, bueno. Yo aquí confirmo a mucha porque peña. Vivo en su casa, confirmo. Claro, estáis muy tercerposicionistas, peña. Confirmamos que será cascado. Sí. Yo lo reconozco. Y además, claro, le llegaba hasta la habitación de Diana porque la tiene enorme. Claro, claro. Se la cascaba. Eso no y es me verdad. Mojaba a mí y yo estaba durmiendo por ver. Basta. Basta. Ay, al final sí que vamos a ser un podcast de hombres ciseteros. Pues. Hablando de Bobby Cowboy, yo ahora soy el sujeto político de Bobby Cowboy. Así que, que pavile. Porque yo ahora trabajo en eso, en esa idea que tiene el obrerista de ese hombre fuerte que hace los trabajos manuales y tal. Ese soy yo. Esta tía con estas tetas, con este cuerpo, es el hombre al que Frente Obrero tiene como su referente de el obrero. Soy yo. Bobby, tendrás que plantearte todas esas cosas que dices sobre los mariquitas. Vale, queridísima audiencia, ¿follaríais con Roberto Vaquero? Seguro que hay gente. ¡Manos altadas! ¿Quién follaría con Roberto Vaquero? No, no cuela. Sois hipócritas, ¿sabéis? Que por el físico... Vamos, que... Hasta gay. Vale, a gay sí que le gusta. Yo, gay también quiere. Yo no, porque a mí, visto un pelao, visto todos. Pero, ¿qué te diga? ¿Balls? Todos los pelaos me parecen el mismo pelao. ¿Balls? Se ha pegado con el micro, Carmen. Por intentar fetichizar traumas míos. Exacto. Perdona. Bueno, por cierto, a la gente que sigue a Narco Shitpost, y aún no sepa Instagram esto, de memes. Y aún no sepa esto, os revelamos ese meme de Vols. Es una experiencia traumática de Piro. Que como ha rulado tanto, se ha movido tanto por ahí. Y tenemos sospechas de que conocemos. Podríamos conocer a la persona de Narcosipos por cosas muy específicas. Pues nada, pues se ha convertido en una experiencia traumática de Piro. Pero traumática no. En la gente externa lo leemos por la situación como. Debería ser una experiencia traumática. Gay homófobo. Gay homófobo. Es verdad. Gay homófobo. Es gay homófobo, como Fran Fernández. Pues la gente externa leemos que la experiencia debería ser traumática, pero Piro sexualizó la experiencia y le parece correcta. Así que, en realidad, para Piro no es una experiencia traumática. ¿Lo cuento o no lo cuento? Es triggering. No, es que no igual es triggering. Para ti no, para el resto puede ser triggering. Ya estamos. Sois una pandilla de snowflakes. De wokes de mierda. Ah, no. Espera, un momento. Un apunte. Hay una persona aquí que me dijo que no sabía lo que era woke recientemente. Mira, pues esa sí que es para explicarla. Vale, woke es una comida muy rica. No, woke es una palabra que usaba la peña negra estadounidense politizada. Era una terminología que usaban en plan como algo intracomunitario. Woke es despierto, despierta, despierte. Y lo usaban como eso, como para despertar la conciencia del tal. Luego, no sé si fue antes, la peña blanca de izquierdas o los fachas empezaron a utilizarlo mal y ahora otra cosa más, que la peña blanca se ha apropiado de la peña negra, básicamente, y lo usan los fachas para decir a cualquier cosa que sea más a la izquierda que ciudadanos. Básicamente. Básicamente. O sea, el PSOE es woke, por ejemplo. Sí. A ver, ahora la izquierda blanca también lo utiliza para decir, para apropiárselo, pero como por un mecanismo de que, a ver, esto el significado inicial se ha perdido, incluso en la reapropiación. Todo esto da mucha risa y a mí me recuerda mucho al primo de Abde Bra cantando Libre de Nino Bravo. Ay, Dios mío. Habrá más de eso luego. Muy, muy deep en el. Oye, una cosa, se ha sentado en la mesa, no sé si quieres hablar. Hola. Sí, he traído a esta persona específicamente porque hemos decidido que es la persona de la Daria que va a hablar. Está consensuado. Sí, está consensuado. ¿Está consensuado sin amenazas? Sí. Bueno. Ya decía yo. Eso te lo cuento luego en privado. Bien. Bueno, la primera pregunta es: ¿cuál es tu grupo armado favorito? ¡Wow! Yo y mis uñas, ¿te valen? Mi grupo armado favorito. Vale, sí, totalmente. Defendiendo a los míos. A favor. Muy homo. Uh-huh. Muy gay. Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Espero que lo estéis pasando bien. Estamos en la Dalia, en la iniciativa Dalia. Es un centro social autogestionado. Llevamos 15 años. Venimos de otros centros. Decidimos no alejarnos de nuestro pueblo y entonces... Perdón. Y los micros no me quedan. El grupo armado del micrófono también. Nada, decidimos quedarnos en los alrededores de Mislata, a pesar de que estar lejos de las zonas céntricas pues conlleva un poco de ostracismo. Lo abrimos ya después de estar en otros dos centros. Y la verdad es que lo que decidimos desde un principio es que fuera un centro abierto para que la gente del barrio viera que todos somos raritos, no solo uh-huh. nosotros. Bueno, creo que hace una semana el pasaje del terror ya demostró que... Bueno, primero que la gente del barrio aparece. ¡Ay, qué tonta sí. que me pedí el pasaje del terror! ¡Madre mía, Diana! Yo estaba en Etalandia. Madre mía, Diana. Bueno. Por cierto, bueno, esto en el cementerio de mi pueblo. No lo volveréis a ver hasta el año que viene, pero el pasaje del terror es una cosa chulísima, pero chulísima, impresionante, que hace la Dalia todos los años, que convierten esto en literalmente un pasaje del terror, como el de la feria, pero más guay, porque hay anarquistas que salen de aquí y dicen ¡ah! Y dicen ¡ah, el MS! Y dicen ¡ah, no, no era! Bueno, da igual, que me pierdo. Pero bueno, nada, que está muy guay, de verdad. Es una de las cosas más curradas que se hace en ningún centro social en toda Valencia. Es alucinante. Gracias. Bueno, yo era una de las porteras del primer turno. Luego, más tarde, ¿hubo más? Sí, sí. De 8 a 10 estuvisteis vosotras dos, que eran los pases infantiles. Uh-huh. Luego a las 10:30 hasta las 12 y algo, los fases para adultos. Es que hace unos años se mezclaban y hay niños que salían un poco demasiado traumatizados. Sí, entonces los primeros los hacemos un poco más flojitos. Sí. Pero sí, como has dicho, bueno, lo podrías comprobar, que viene mucha gente del barrio. De hecho, a los talleres la mayoría de la gente que viene es del barrio. Tanto al taller de pilates, como al de teatro, como al de guitarra, viene mucha gente del barrio. Y entonces eso hace que la gente que se cree que es normal conviva con gente que a primera vista les parecen raritos, se den cuenta de que igual ellos no son tan normales. Es lo que hago yo del adoctrinamiento, pero mejor hecho. Pero mejor hecho, porque no hace falta forzar a nadie a que se pinche con una con estrógenos ni nada. No, además, la Dalia además hace adoctrinamiento homo, porque tenéis una... Sí. Yo estoy recopilando por una... Uy, voy a hacer aquí un poco de spoiler. Sí, sí. Estoy preparando una ruta histórica tras Mariga Vivollo por Lorta Sud. Que bueno, por una calle no entraría la Dalia, pero lo siento, tiene que entrar. Y me estoy encontrando carteles del año de la polca hasta la actualidad de cosas homos que se han hecho aquí. Desde el inicio hasta ahora. Véase. El octubre trans se organizó aquí varios años, organizamos cosas. Yo recuerdo, lo que pasa es que como yo ya tengo la memoria eso, pero vamos, hace mogollón de años, más de 10, el Broadboard y todo, el Jornal Bordes, aquí se ha hecho el Flaming Queer. Sí, y varios Octubre Trans. Sí, que estaba yo de la organización. Bueno, como habéis podido comprobar, he dicho que la gente nota que ellos también son raritos, no que notan que nosotros somos normales, ¿sabes? O sea, yo no me escondo. Es lo que hay y el apoyo está porque formamos parte. Entonces, me parece genial estar en esa ruta. Es lo que hay. Es lo que hay. ¡Gora, Dalia! ¡Gora! Y... Dale, aquí guerrillere. Todo lo que sea hablar del Broadboard, yo estoy dentro, ¿eh? Bueno, pues ya invitaremos a alguna persona del Broadboard para hablar del Broadboard. Guiño, guiño. No sé. Le sacaremos de su casa a punta de pistolas. Bueno, es que ahora como es una osa gay que hace cosas de gays por ahí, pero sí, le podemos pegar. Vaya, como he dicho, lo de las uñas y los guantes de boxeo lo llevo bien. Perfecto. Lo llevo bien. Soy poco de maquillarme, pero bastante de autodefenderme. Soy poco de maquillarme, pero soy mucho de maquillar a otra gente. Sí, si se lo busca, sí, si se lo busca, sí. Bueno, la razón por la cual te seleccioné fue porque hace 11 meses estuvimos Furruti y yo en los también míticos playbacks de la Dalia. Y después, cuando estábamos cenando, hicimos una entrevista porque, bueno, creo que era el primer programa de enero, teníamos entrevistas a heteros. Sí. Aunque bueno, igual no son tan heteros, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Poquito a poquito. Poquito a poquito. No, no lo son. Te lo se avecina Transporra 2026, ¿eh? Sí, ahí lo dejo. Sí. Como dijo Aznar, estamos trabajando en ello. ¿Tienes algo más que decir acerca de eso? No, que te lo digo yo. Yo estaba allí y no soy hetero. Sí, por eso. Pues como no te podíamos entrevistar en ese momento, pero sabía que tenías ganas, ¿no? Bueno, no. O sea, no sé, sí, no. Estabais haciéndole un cuestionario y me pareció interesante. Sí. Me pareció interesante que supuestamente heteros dieran sus respuestas. Y además aquí había bastante nivel, acertaron todas. Sí. Las seis. Sí. Heteros woke. Total. Y como... Yo todo eso lo escuché muchas veces porque lo edité yo. Vale, venga, recupero mi sitio. Joder, es que... esto de los relevos. Y como equivocadamente muchas veces he sido tachada de hetero o de novia de... Al final se te hinchan los ovarios, ¿sabes? Sí. Aquí yo creo que a menos a Piro. Pero Piro es una mujer biológica. Porque es una mujer biológica. Y, Piro y porque, es más mujer que y yo. Y porque lleva siendo el maricón del punk desde hace como 20 años. Es el twin más mayor del mundo. Así, en petit comité, es más mujer que yo. Sí. Totalmente. Totalmente. Todo muy homo. Y que yo también. Diana, es que tú eres un tuitero. Yo soy género, un tuitero. Tu género es tuitero. Mi género ahora mismo. Pokémon. Mi género ahora mismo es Pokémon 1 y lleno camiones 2. Pokémon 1 y no 51. ¡Ah! ¡Volvemos a Franco! ¡Bien! Está costando, ¿eh? Centrarse en que son los 50 años. Sí, es, no sé, es yo porque, no tengo Twitter. No, no, es porque a Diana la insultaron y en lugar de llamarla... No, no, no, me insultaron, no. Cuando el Partido Feminista de España... Mi vida es divertida. Cuando el Partido Feminista de España estuvo haciendo propaganda de Lidia Falcón, ha sido... ¿Por qué me estás señalando a mí? Porque está pensando en el Animal Print de Lidia Falcón. Porque estoy hablando como si fuera un político. Usted, José Antonio. No sé. Pero la persona a la que presente. Tienes que explicar no soy yo. Vale, cállate la boca. Que me pierdo. Que el cerebro ya está frito. Juego. ¿Cuántas horas llevamos de programa? Y hay que acabar ya. Vale, vale. Pues. La frase también podría estar. Por eso. Sí. Dicha por mí. En el tuit donde Partido Feminista de España decía que a Lidia Falcón le había atacado un tuitero era yo. ¡Ah! Y ponía un corte del tuit y llamaba a la gente a ir a apoyar a Lidia Falcón a hacer declaración a esto. Yo de todo esto aún no me había enterado de que tenía un juicio porque nadie me había avisado. Porque nadie me había avisado hasta 3 días antes de ir a declarar como acusada, que me llamó la policía local del pueblo y me dijo, oye, que aquí me viene, que tienes que ir a un juicio. Y yo, ¿qué? ¿De qué? Y la denuncia de Lidia Falcón y el policía escuchó desde el otro lado. Lo primero que escucho fue ¡pua! Y lo segundo fue ¿pero cómo? ¿Mañana? ¿Pasado? ¿Qué esto? ¿Qué pasa? Que me puse nervioso. Ah, pero nervioso a todos hemos tenido. O sea, ¿quién no ha tenido un juicio? ¿Quién no ha tenido un juicio? ¿Con algún facha? ¿Alguna facha? ¿O alguna que no era facha y ahora sí que es facha? ¿A quién no le ha denunciado Lambda alguna vez? ¿O con la propia policía? Ay. La Dalia no está en Twitter, pero sí que está en otra red. Muy interesante, ¿no? ¡Primera noticia! El Fediverso solo os interesa a vosotros. ¡Ah, sí! ¡Está en Mastodon! ¡Perdón! ¡El Fediverso! Estaba en el bingo. Solo quedan dos. El Fediverso. Está en Mastodon. El bingo está, pero Piro no quiere tachar la última porque es un insulto. O sea, no le hemos insultado lo suficiente aún. ¿A quién? A Piro. Yo no lo voy a insultar, me niego. Hombre heterosexual. ¡Puto maricón! Sí, puto maricón. Ah, vale, coño. Ah, vale, que el bingo era eso. Ya hemos hecho bingo. No, falta una. ¡Falta una! Falta una muy típica tuya. ¡Mía! Sí. ¡Hostia! ¡Ya me acuerdo! ¿Cuál es? Venga, ¿qué te gusta? ¿Qué te encanta en el mundo? Bueno, lo que ha sido bastante Diana hoy. Sí, totalmente. El TDA. ¿Eh? No. ¿Lo otro qué eres? ¿Fuerte? Tu rol sexual en el BDSM. Masoca. Al revés. No, pero. Lo que no. Cebra. Ah, vale. Dominar. No. Lo que a mí me gusta. ¡Ah! ¡Brad! ¡Brad! ¡Bingo con trampas! Pero se ha conseguido. Yeah. ¡Claro! O sea, yo no soy Brad. Yo soy. Bueno, yo, ha sido claro bastante no Brad hoy. Eres la única transfem de Valencia que no es Brad. Bueno. No, sí que es Brad. No. Sí que es Brad. Pero para ciertas cosas. Puedo ejercer de ello. No es mi preferencia principal. Bueno, como falta en el bingo, hay que ir acabando, Peña. Sí, como ya hemos acabado el bingo, ahora podemos acabar. Si no acabamos el bingo, no podíamos acabar. Vale, pero para acabar, por supuesto, para acabar. Sí. Claro, para acabar tenemos... Bueno, vamos a decir las últimas cosas. ¿A alguien se le ha quedado alguna espinita? Bueno, voy a hacer una pasadita de público. Pasadita. Voy a hacer una pasadita de público. ¿A alguien se le ha quedado alguna espinita? ¿Qué está pasando por aquí? Hay que explicar. Lleva el micro para allá, que está pasando algo. ¿Alguien ha dicho algo? Sabíamos lo que era Brad y lo acabamos de buscar. La G palabra pone que es fetichismo que se fundamenta en excitarse sexualmente viendo peleas entre dos o más chicas. ¡Pero eso está mal! ¡Eso está mal! ¡Eso está mal! ¡Eso es todo mentira! Antes de eso ya existían las Brads de verdad. ¡Charlie! Y las Brads. No, y las Brads, exacto. No, Brads con Z es otra cosa, pero... Es la muñeca, pero bueno. Que Brad es sumisa que se queja, básicamente. ¡Rebelde! ¡Rebelde! ¡Rebelde! ¡Rebelde! Brad es sumisa rebelde, literal. Brad literalmente significa... Es cuando pego a Diana y me dice, no, más fuerte. En inglés, ¿qué significa Brad? Brad niñata, es una niñata. Niñata. Niñata. Es básicamente niñata. Claro, claro. Que aquí en la mesa querían decir algo para terminar. Vale, ¿qué querían decir por aquí? No estoy acostumbrada a que corten a nadie para poder hablar. Lo siento. No, no, está bien, está bien. Yo siempre corto a todo el mundo, así que me lo merezco. Claro. Bueno, estoy de acuerdo con tu condición. Yo también suelo cortar. Nada, daros las gracias por contar con el espacio, que lo tenéis aquí, ya lo sabéis, sois de la casa, lo tenéis aquí... Gracias por invitarnos. Claro, gracias por invitarnos. Muchas gracias. Lo tenéis aquí para siempre, para hacer cosas buenas y sobre todo para hacer cosas malas. Y sobre todo para hamburguesas de muesli. Sí. Uf, hamburguesas de muesli. En la Dalia nunca se pasa hambre. Espero que ningún tipo, ¿eh? Pasadita por el público. Bueno, y ahora sí. Antes de dejaros con la última fantasiosa canción del Queercore, si os ha quedado algo en el pecho que decir, si tenéis algo que comentar a las ondas o a nosotras, es el momento. En el fondo sois una banda de socialdemócratas. ¡Lo soy! Lo soy y me vendo barato. ¡Wow! Eso sí que es humillación. ¡Viva Compromís! Antes se ha hablado de la... Espérate, que no escucho nada. No descorten al público. Que antes he hablado de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es homófoba, es transfoba, porque el arte es inherente a lo gay. Así que la inteligencia artificial es todo lo contrario a ello. ¡Bien! ¡Muy bien! Que no habéis hablado de Franco. ¡Es verdad! ¡Yo lo he intentado! Este programa iba sobre Franco y no has hablado de Franco en ningún... Esto es tu furia, señoras. ¡Gora Marieta! ¡Gora! Joder, tú, Marieta, esperla poquísimo. De esporros se sienten fatal, charra poquísimo. No fumes mis porros. ¿Feus autopublicitat? Sois la peor gente de programa de radio del planeta. Os hacéis un programa de radio y no os hacéis propaganda. Bueno, esta gente está ahora... Se ha hecho un programa de radio que se llama El Pai, que es de la Horta, y es... Podcast Anarquista Interestelar. ¡Toma! ¿En qué radio? ¿En qué radio? No hay. Ah, está en Radio Malva ya. Ah, vale. Suena en Radio Malva. No se entera de nada. Joder, yo qué sé. Y quiero destacar que en el último programa dijeron que Radio Malva no les contestábamos los mails. Y sí que... ¡No habíamos contestado! ¡No, no, no! ¡Eso es Radio Malva! Hay que dejarlo. ¡Eso es Radio Malva! ¡Ese es el espíritu! El PKK también me gusta. ¡Bien! ¡Viva el PKK! Gracias por ser muy homo. Yo me he quedado con curiosidad de saber qué eran las cosas que había en el bingo, porque como hemos llegado tarde, solo he escuchado las tres últimas. O si queréis, que las leamos en voz alta. Léelas todas, haz un recuento. Vale, sí, haz un repaso. Vale. A ver, españoles. ETA. Hola. Transiciona, barra, hormonas, Pokémon, X, busca trabajo, perritas, puto maricón, MS, Bratz, la polla de piro, Frente Obrero, Lefede, Trump, insultos, Fediverso, ira, pero no ira a mi futura exmujer, ¿vale? Importante, el ira bueno. ¡Hala! El IRA, que también es comunista. No, no es comunista. ¿Qué es el IRA? Claro que es comunista. Bueno, da no igual. Es comunista. Es indepe, pero no es una comunista. Una parte sí. Bueno, la relación que tenéis los indepes, lo que tienen los indepes. Una letra griega, que es una L, una lambda. El viscoso templo de lo humano, el mejor podcast de terror disponible en podcast.org y la plataforma de mierda. Oviedo, terfas, hablar en valenciano sin darnos cuenta. En valenciano, valenciano, me la agarras con la mano. Ese es el bingo. Bien. ¿Faltaban cosas? Sí. Faltaban un montón de cosas como que a Piro le suene el móvil. Decir Peña, nos estamos pasando de tiempo. Y luego, cosas que dice Piro como, pero esta persona ha consentido que digamos esto sobre ella en el programa. Y es como, Piro, explícalo. Para ser tan del King, trabajas muy mal. Que Piro es cronista también. Piro es cronista. Chelo García Cortés. Furruti no estaba aquí y tendría que haber estado, que es el mejor mote que existe. Sí. Quiero decir, Furruti, Durruti, Furri. No hay fallo. No hay fallo. Bueno. Y más cosas. Y Diana diciendo, me la suda, no me he leído el guión. Sí. Yo diciéndole a Diana, déjame hablar. O sea, que hay muchas cosas que este guión. O sea, ¡guión! Este bingo es una mierda. ¡Literal! ¡Es una mierda! Pero bueno, gracias por el esfuerzo, Piro. Literal, el guión de hoy es un bingo. ¡Uy, qué bien! Bueno, voy acabando por este lado de aquí. Con... Sí, había alguien que quería hablar por ahí. Bueno, yo solamente quería daros la enhorabuena, enhorabuenorra o felicidrages, que dirían en franquicias cutres de RuPaul. Y nada, yo vengo también de Radio Malva y soy Pilar y bueno, nada, por muchos años, chicas, chiques. Probablemente el programa que está más flipado que el nuestro, o sea, hay un único programa en toda Radio Malva, puede que dentro de poco dos, un único programa en toda Radio Malva que nos sigue la estela en ser poder flipáis. Y es, por supuesto, Patada al Listón. Y ahora va a tener un programa nuevo, ¿no? Sí, sí. ¿Quieres decirlo? Un programa nuevo que se llamará Ser un Gómez. Y ya daremos instrucciones, explicaremos. Yeah. ¡Hala! Que os dejéis las uñas largas para defenderos. ¡Guau, wow, mira, yo también, yo lo he hecho! Piro, llevas uñas de lesbiana. Esta no tiene uñas. Sí, eso es más de lesbiana. Exactamente, llevar dos uñas cortas es de lesbiana, Piro. ¿Alguien le puede explicar a esta persona los códigos? Muy crítico, contesté a los mensajes. Yo soy una persona que no milito en Orgull Critic y que no tengo ni puta idea de nada y para nada llevo ese para nada estoy en o sea tengo yo que contestar a ese correo. Comunico que se va a llevar a asamblea mañana. Es una guerra sin cuartel que Orgull Critic conteste los mensajes. La cual llevo yo todo el rato y no me hacen caso. Mentira, porque ahora hay otro correo de Orgull Critic al que tú no tienes acceso. Menos mal. Se van a pelear, Piro. Rise Up contra Proton. Pero Proton es una mierda. Pero Proton está canceladísimo. Que Proton ya le pasa información a la policía. Vale, pues nada, vamos a quitarnos ese correo de Proton. Nos escribiremos desde nuestro nuevo correo de Rise Up. Si alguien tiene invitaciones, que nos avise. Piro vale. Tiene, gracias. Vale. Y hecha la ronda. Acabemos. Oye, una última cosa. El 20N, ya que no hemos hablado de Franco, el 20N, recordad que Reinonis va a montar una actividad en la Plaza Margarida Borrás, al lado del mercado donde fue quemada esta histórica trans de Valencia. Y bueno, ya hay una actividad en el calendario, quedada no mixta de collage memoria trans, en la que van a preparar cosillas, ¿no? Para el homenaje de ese día, ¿no? El 20N allí, no sé a qué hora de la tarde, si alguien lo sabe aquí. Siete y media. Gracias. Siete la Peña del GAM. Y bueno, nos pidieron de cantar allí. Entonces estáis también invitados a cantar con nosotros. Sí. Traeros chuletilla y yo me apunto. Diana dominando. Bueno, entonces, ahora, ¿con qué canción terminamos? Fem Power. ¡Así me gusta! Literalmente, la única persona de esta mesa que no puede es el maricón este. Uy, perdón, que se me olvidó. Espera. Vale. Ok, Fem power. Silvia, Marsa, Clara, yo. Transfeministas, go. Fem power. fem power. Vale, y ahora, por favor, vamos a terminar este programa diciendo gracias a la Mandrágora, gracias Fotocopias, per este Arnadí que mos heu fet, por favor. ¿Vale? Vale. Poquísimo se habla. Gora eta. Y esto lo vamos a cortar, así que muerte a las un en la punto. Vale.